En este caso, desde en lo que es la organización, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras agradece a los padres y madres por haber participado juntos a sus hijos en esta cita. Y emplazan para el mes de junio a los que participaron en, la, en lo que es la otra carrera escolar, en este caso la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Nos comentan que en general padres y madres comprenden que el trabajo que se realiza por parte del club es totalmente altruista y que solo se trata de fomentar el deporte entre los más jóvenes de nuestra localidad y que lo de menos es ser primero, segundo, tercero y que hay que inculcar a los niños los valores, valores tales como el esfuerzo, el trabajo y la deportividad, que con esos valores pues se consiguen los objetivos que uno se marque en la vida. Es, como decimos, el fin y que persiguen el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras con la organización de estos eventos deportivos. Sin nada más que añadir, nos quedamos repasando esas clasificaciones. En este caso comenzamos por la categoría pañal, que son los niños nacidos en el año 2013, la distancia que tienen que cubrir es de 50 metros, y en la categoría femenina esta fue la clasificación. Paula García Naranjo en primera posición, seguida de Blanca Villarte Gil, Luna González, Laura Morales Sánchez, Daniela García Vilches, Valeria Angulo García, Carla Ruiz González, Julia García Cordón, Ana Chacón García y Marta Rosado Campos. Fueron los 10, las 10 en este caso primeras clasificadas en esa carrera en la categoría pañal. En la misma categoría también, bueno, en el mismo año de nacimiento, 2013 pañal, pero para niños, se cubría la misma distancia, 50 metros, y en ella los tres primeros fueron Manuel Peña Pérez, seguido de Leo Mateos Maza y Diego Verdú Mateos. El resto, pues, cuarta posición para Álvaro Domínguez Gil, la quinta para Ramón San Juan, sexta para Carlos Cides González, séptima para Alejandro Flores Bazán, octava para Lucas Martínez González, novena para Antonio Benítez Román y la décima para Mario Cañamaque Menacho. Pues eso es lo relativo a la categoría pañal. Nacidos, insistimos, en el año 2013. Vámonos con la categoría pitufos, nacidos en el año 2012 en categoría femenina, pues tenían que cubrir una distancia de 50 metros. La vencedora fue Clara Pérez Moscoso, seguida o acompañada en el podium por Zaira Rodríguez Fernández y Laura Villalal Ortega, como las tres primeras clasificadas de esta carrera. Por detrás, cuarta posición para Julia Peralta Menacho, la quinta para Merchi Román Canto, sexta posición para Sofía Sánchez Bazán, séptima para Adriana Torreño González, octava para Carolina Ardila Villalar, novena para Patricia Gómez Chacón y décima para María Atienza Ríos. En lo que se refiere a esa misma categoría, pero para niños, masculina, la distancia en esta categoría es pues similar tanto para ellos como para ellas, y en este caso volvía a ser una distancia de 50 metros. Pitufo masculino, primer clasificado, ganador Manolo Ramos, seguido de Adrián Valle Fernández y Alberto Rubiales Carabote. Se fue el trío de cabeza. Por detrás de ello, cuarta posición para David Cozar Díaz, quinta para Nicolás Hernández Molguín, sexta para Guillermo Bazán Romero, séptima para Emanuel Olmedo Montiel, octava para Guillermo Pozo Pino, novena para Juan Contreras Pino y décima para Alexander Trujillo de la Torre. Nos vamos por, esa es la categoría pitufos, ya decimos, la siguiente, la de nacidos en el año 2012, corresponde a la categoría prebenjamín. En este caso ya estamos con distancias o categorías oficiales. Prebenjamín, nacidos en el año 2010 y 2011, en la distancia femenina era de 100 metros, y en este caso hubo dos carreras, porque era muy alta la afluencia de participantes, por lo que se decidió o se optó por dos carreras. En la carrera A, la vencedora fue Marina Carrasco López, la segunda clasificada Irene Camarena Mesa y la tercera Laura Valle Moreno. Por detrás de ella, cuarta posición para Ángela Chacón Arenas, la quinta para Daniela Menéndez Recio, la sexta para Leire Muñoz Carrero, la séptima para Alejandra Flores Pérez, Octava posición para Valeria Pérez Molina, novena para Martina Menéndez Recio y décima para Alejandra Morales Domínguez. En lo referente a la carrera B de esta categoría pre-Benjamín femenina, primera posición para Paula Carabot Macías, segunda posición Claudia González Gil, tercera posición Marta Mariscal Castaño, cuarta posición para Natalia Peña Ríos, quinta para Carmen Ordóñez Ramírez, sexta posición para Beatriz Martínez Domínguez, séptima para María Fernández Pérez, octava para Laura Gil López, novena para Paola Sánchez Ordóñez y décima para Eva Calvente Calvente. Nos vamos ahora con esa categoría pre-Benjamín, nacidos en el año 2010-2011, pero masculina. Y también son 100 los metros, o la distancia a cubrir, 100 metros. En este caso, volvemos a repetir, nacidos en el año 2010-2011. También hubo de organizarse dos carreras paralelas por la alta afluencia de participantes. En la carrera A, la victoria fue para Carlos Leandro Moreno Alconche, seguido de, o Alconchel, no sabemos exactamente, segunda posición para Adrián González Gil y la tercera para Iker Real Chacón. Cuarta, pues para Juan Diego Fernández Gámez, la quinta Antonio Vilches Pérez, sexta para Pedro López Jaén, séptima Javier Medinilla García, octava David Pazo Villalba, novena Antonio Medina Izquierdo y décima para Roberto Ramírez Arenas. En lo referente a la carrera B, primera posición para Antonio Gutiérrez Ramírez, seguido de Alberto López Pérez y tercera posición para David Suárez Rivero. En lo que se refiere ya al resto de participantes, cuarta posición para Juan de la Rosa Torres, quinta para Antonio Lobato Jaén, sexta para Adrián Saborido Corrales, séptima para Antonio Jesús Cides González, octava para Roberto Florido Lamela, novena posición para Darío Pérez Chacón y décima para Antonio Yucia Rodríguez. Nos vamos ya a la categoría Benjamín, nacidos en el año 2008-2009. La categoría femenina, una distancia de 200 metros, al igual que ocurriera en la pre-Benjamín, dos carreras paralelas. En la carrera A, victoria para Alba Montero Gallardo, seguida de Luisa Ratani, y la tercera posición la compartieron María Jaén Sevilla y Ángela Ramírez Gómez. Cuarta posición para Elena Romero García, quinta para Naira Chacón Carretero, sexta para María Bonilla Gómez, séptima para María Ángeles Sánchez Sánchez, octava para Nuria Bazán Chacón y novena para Julia Garcés Coronil. En la carrera B de esta categoría Benjamín, primera posición para Sonia Monterrubio Rosado, segunda posición para Ángela Sánchez Trujillo, tercera para Blanca Domínguez Campo, cuarta para Cristina Galindo Reina, quinta posición Lucía Romero Carrillo, sexta posición para Marta Vilches Pérez, séptima para Laura Pérez Cides, octava para Patri Jiménez Menacho, novena para Valeria López Jiménez y décima para María José López Gómez. Nos quedamos con la misma categoría Benjamín, pero masculina, nacidos 2008-2009. Aquí varía ya la distancia, la que tenían que cubrir era de 300 metros e insistimos, también hay dos carreras paralelas. La carrera, victoria para Luis Zacarías Galvez Campos, segunda posición Ángel Santos Rubial y tercero Ángel Piñero Orellana. Cuarto, Andrés Domínguez Blanco. Quinto, Hugo Maestre Menacho. Sexto, Mario Flores Gómez. Séptimo, José Luis Verdú Mateos. Octavo, Gabriel Jiménez Marchán. Noveno, Pablo Moreno Sánchez. Y décimo, Aitor Flores Gómez. En la carrera B, primera posición para Alejandro Villagrán Galvez. Segunda posición, Manuel Amado Benítez. Y tercera posición, Adrián Fernández Campón. Cuarto, Lucas Moscoso Pérez. Quinto, Paul Burgos Olmedo. Sexto, Samuel Sánchez Martín. Séptimo, José Chacón Rodríguez. Octavo, Ismael Domínguez Gutiérrez. Noveno, Adrián Sánchez Domínguez. Y décimo, Diego Herrero Casillas. Eso, en esa categoría Benjamín, ya nos pasamos a la Alevín. Alevín femenina, nacidos en el 2006-2007 y distancia 300 metros. Solo ya una carrera en este caso. Primera posición Lorena González Calvo, segunda posición Sara Carrasco Muñoz, tercera posición Lucía Calvo Morales, cuarta posición Victoria Panal Mateos, quinta Andrés Caro Jaén, sexta Ana Gómez García, séptima Ángela Moreno Rubiales, octava Erika Belino Sánchez, novena Ana Cristina Olmedo Román y décimo Alessandra Sánchez Martín. En lo que se refiere ya a la categoría alevín, pero masculina, la distancia es de 400 metros. Primera posición para Mario Fernández Rodríguez. Segunda posición, Javier Rosado Lobato. Tercera, Hugo Aránegas Molina. Cuarta para Alberto Cordón Román. Quinta, Jesús Rodríguez Ramírez. Sexta, Alejandro Valle Fernández. Séptima posición, Alberto Camarena Mesa. Octava posición, Hugo López Pato. Novena, Adrián Sierra Carrasco. Y décima, Rubén Moscoso Sierra. Nos vamos con la categoría infantil femenina, nacidas en el 2004-2005, la distancia 400 metros. Primera posición para Daniela Pérez Molina. Segunda posición, Alicia Aguilera Arenas. Tercera posición, Lucía Rodríguez Poley. Cuarta posición, Lucía Mateo Sumarchán. Quinta para Alba Calvo Morales. Sexta para Lucía Marchán Naranjo. Séptima para Estela Muñoz Guerrero. Octava para Irene Gutiérrez Alconchel. Novena para Candela Medina Izquierdo. Y décima para Lucía López Gómez. En lo referente ya a la categoría infantil masculino, la distancia era de 600 metros. Primera posición para Manuel Chacón Rodríguez. Segunda posición, Iván Jaén García. Y tercera posición para Juan Rodríguez Fernández. La cuarta, Francisco Julio Macías Benítez. Quinta para Gorka Rubiales Hidalgo. Sexta para Hugo Jesús Román Carrasco. Séptima, Alejandro Fernández Pérez. Octava para Jacob Morales Cabeza. Novena para Jesús Molina López. Y décima para Juan Luis Olivares Bórquez. Ya en el resto de categoría baja sensiblemente la participación, por ejemplo, en la categoría cadete femenina, nacidas en el año 2002 y 2003, la distancia de 600 metros solo participaron dos corredoras, Lucía Moreno Domínguez, que se llevó la victoria, y Tamara García Romero. En la categoría cadete masculina, en este caso eran 800 metros, hubo un poco más de participación. Primera posición para Jorge Andrés de la Cruz Jiménez. Segunda posición, Juan María Menacho Pérez. Tercera, Juan Carlos Galván Aguilar. Cuarta, Jaime Mateo Suárez. Quinta, Alejandro Montero López. Y sexta, Oliver Moreno Chávez. La categoría juvenil femenina quedó desierta y la juvenil masculina, nacidos en el año 2000 y 2001, tenían que cubrir un kilómetro en esta prueba. Eduardo Gómez Díez se llevaba la victoria. La segunda posición era para Antonio Lozano Ramírez. La tercera para José Antonio Rubiales Hidalgo y la cuarta para Iván Moreno Ordóñez. Otras pruebas que queríamos repasar es la media maratón Costa de la Luz que se celebraba entre Rote Chipiona el pasado fin de semana. Luis Manuel Quintero Monge se llevaba la victoria con un tiempo de 1 hora 14 minutos 0 segundos, seguido de Pepe Ramos Gómez, 1 hora 14.57 y Manuel Gatón Núñez, 1 hora 14.58. Hubo dos ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés, que con 1 hora 21.21 se colaba en la decimosegunda posición de la general y la primera de su categoría de veteranos C, mientras que José Manuel Orellana Mateos, 26º de la general, con un tiempo de 1 hora 24 minutos 31 segundos. También tuvimos la séptima edición de la Pinsapo Trail. En la clasificación general absoluta, distancia 29 kilómetros, la victoria fue para Alejandro Reina Algeciras, con un tiempo de 2 horas 54 minutos 9 segundos, seguido de Antonio José Ruiz Sánchez, 2:56.55, y Víctor Pimentel Carretero, 2:57.05. Hubo dos ubriqueños en esta prueba, Pedro Sánchez Rosado, que con un tiempo de 3 horas 19 minutos 21 segundos entraba en la posición 78, pero se llevaba la victoria en la categoría promesa. Y José Manuel Richard Tevilla, que entró en la posición 130 de la general, con 4 horas 9 minutos 5 segundos, y se llevaba también la segunda posición de la categoría promesas. Y la clasificación general Cadetti Junior, la victoria fue para Isidro Fernández Elena, con un tiempo de 1 hora 20 minutos 50 segundos, son 12 kilómetros. En este caso era el junior, el único junior que participaba y se llevaba la victoria. Por detrás de él, Pablo de la Torre Domínguez, 1 hora 26.39, primer cadete y tercera posición de la general, pero segundo cadete, el ubriqueño Mario Sánchez Rosado, con un tiempo de 1 hora 32 minutos 9 segundos. Recordamos que este fin de semana se celebra la quinta edición de la carrera por montaña Sierra de Benocaz, que organiza el Club Deportivo Salto del Cabrero. Dos distancias, 13 y 23 kilómetros, que las inscripciones todavía están abiertas y que se pueden realizar al precio de 15 euros para la corta y 17 para la larga, tanto a través de la página web de la organización como inscribiéndose en el bar 7 Pecados. Y al igual de eso, también otras pruebas que van a tener lugar este fin de semana son la siguiente: la tercera carrera del Espárrago en Alcalá del Valle de 20 kilómetros el sábado, y también el sábado el quinto trail de Moros y Cristianos de 16 kilómetros, puntuable para las Naturaventuras Trail Series, que organiza pues lógicamente este club, o en este caso esta empresa, afincada en Villa Luenga de Rosario. Y para el domingo, dos citas: la tercera media maratón internacional Novo Santi Petri en Chiclana de la Frontera y la decimotercera carrera popular del Coronil, esa de 9,709 kilómetros, 750 metros. Seis y dos minutos. Tras este preámbulo tan atlético, nos vamos a quedar hablando en los próximos minutos, como hemos anunciado en nuestro sumario, de la prueba deportiva quizás más importante del calendario deportivo local. Hablamos de la 22ª edición de la subida Ubrique-Benocaz, prueba automovilística que, como saben, es puntuable para el Campeonato de España de montaña, es la segunda prueba, y la tercera del Campeonato de Andalucía. Pues allá por el mes de enero tuvimos ya la ocasión de dar los primeros detalles de lo que iba a ser esta edición, pero lógicamente todavía estaba lejos en el tiempo. Ahora la tenemos pues a la vuelta de la esquina y ya podemos dar muchos más detalles y cerrar muchos aspectos, tanto deportivos o adelantar algo sobre los aspectos tanto deportivos como organizativos de esta prueba, que viene un año más de la mano de Escudería Ubrique. Y para hablar de ella tenemos al presidente de la escudería ubriqueña, de Escudería Ubrique, Pedro Carlos García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En dos semanas ya estará aquí la nueva edición de la subida Ubrique-Benocaz y, bueno, y sobre todo uno se da cuenta cuando ya se van sucediendo ciertos actos rutinarios, ¿no?, que todos los años pues se suceden, los actos de presentación o las reuniones relativas a la seguridad. Precisamente sobre una presentación vamos a hablar en estos primeros minutos, porque el pasado lunes, creo recordar, se presentaba en Jerez, en el concesionario Cadimar Mercedes-Benz, el cartel, en este caso el cartel anunciador de la prueba, y bueno, con la presencia pues de autoridades políticas, también en este caso el representante de Mercedes, que se ha convertido este año en uno de los principales patrocinadores, ¿no? Efectivamente, este año ha entrado Mercedes en España a través de Cadimar, ha entrado en el patrocinio de la prueba, y bueno, y la verdad es que ha sido una apuesta importante, tanto de ellos y en fin, yo espero que todo salga de la mejor manera posible. ¿Cómo fue la presentación en Jerez? La presentación fue muy interesante porque además ha tenido bastante repercusión, ha salido también en el periódico y en todos los medios y radios y en televisión, con lo cual se ve que el interés por el automovilismo y en concreto por nuestra prueba aumenta, pero de a paso agigantado. Recuerdo cuando mucho tiempo atrás había que llamar 20 veces a los mismos medios para que vinieran a cualquier misma con una sola cosa, y ahora pues vienen todos prácticamente en una convocatoria, lo cual es, para nosotros es, nos demuestra eso, que el interés que existe por parte del público en general en saber cosas nuestras. En principio, Mercedes será el vehículo oficial de la subida y Calimar es la que va a aportar lo que son los vehículos para la caravana organizativa, ¿no? Digamos, vehículos de alta gama, pues para esas labores organizativas el día de las pruebas, ¿no? Sí, además de las propios nuestros, de los vehículos propios que utilizamos en la subida, va a haber una caravana de vehículos AMG. AMG son los deportivos de la marca Mercedes, ¿no? Uh-huh. Entonces van a venir unos 8 o 10 vehículos AMG, son de alta gama, son coches inalcanzables para la mayoría de nosotros, ¿no? Son coches de 100 y 150 mil euros y aparatos de eso, ¿no? Entonces nos van incluso a hacer los vehículos eso, nos los van a traer. Esto siempre también ayuda a dar cierto prestigio a la prueba, ¿no? Que grandes marcas como es esta marca germana de vehículos se volque de esta manera. Y bueno, y también, pues si la gente dice, si Mercedes está ahí metido, algo tiene que haber, ¿no? Hombre, y además... Es por la repercusión, por lo que hablamos. No solo eso, sino que ha sido Mercedes quien ha venido a nosotros a buscarnos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, todavía más, ¿no? La verdad es que sí, a nosotros también nos da un prestigio que una marca de esa calidad, pues, nos tenga presente, por supuesto que sí. Pero, Carlos, un cartel, por cierto, y unos trofeos que que los pueden ver todos los ubriqueños porque están expuestos, sí, en la Avenida de España. Lo tenemos puesto en la Avenida España, como ya hicimos el año pasado. Este año también los hemos puesto, sí. Uh-huh. Sí. Pues aquellos que estén interesados, también creo que hay una pequeña maqueta de la subida. Tuve la ocasión de verla ayer. Que nos regalaron hace un par de años y que siempre la ponemos en el mismo sitio, claro. Uh-huh. Bueno, y lo que es ahora en estas fechas, a dos semanas vistas de lo que va a ser la subida, lo que llega es el trabajo de campo, ¿no? El trabajo sobre el terreno. Y de hecho ya en estos días empleados municipales han empezado pues a limpiar lo que es el terreno donde vais a tener que trabajar posteriormente, sí, vosotros, sí, ¿no? Ya nosotros vamos a empezar el montaje de las vallas y de todo el tramo, vamos a empezar ya a partir de ya desde estos días y también vamos a esta parte de la Semana Santa, vamos a estar montando todo el tramo. Tenemos que montar las vallas altas, las vallas bajas, las peatonales y luego ya los encintados, porque es que eso se lleva unos cuantos días de trabajo y hay que llevarlo adelantado porque ya cuando se acercan las fechas tenemos que estar en un lado y en otro y los trabajos los tenemos que llevar siempre con bastante adelanto. ¿El vallado va a quedar igual que el año pasado? Sí, aproximadamente igual. Vamos a hacer todo de la misma manera. Y los encintados todos de la misma forma en principio. En este caso las vallas, recordemos, prácticamente desde la salida hasta la Cruz Roja. Sí, tenemos las vallas en el tramo de la salida, en el día también va con vallas altas, uh-huh. Luego también con vallas bajas por encima de arriba, todo lo que es lo que nosotros le decimos, el paseo marítimo hacia uh-huh. arriba. Y luego allí el tramo de la gasolinera y todo de enfrente va con vallas altas, abajo quizás vaya con encintado, porque ahí tenemos un dispositivo muy grande de la Guardia Civil, que este año, por cierto, pues tenemos 74 efectivos, tanto el sábado como el domingo, o 75 por ahí, lo cual nos hace también ver la repercusión organizativa por parte del gobierno, o sea, de la delegación de la subdelegación del gobierno que tiene la subida. Uh-huh. Y por cierto, que también una cuestión a destacar, que es lo que muchas veces no consiguen o no se consigue, aunque se solicite o se reivindique, la ciudadanía, pues organizar, acoger pruebas como esta, lo logra, y me refiero a que también desde Diputación se ha procedido al arreglo de la calzada, de la carretera. No las van a faltar de arriba abajo, porque eso yo ya lo tendré que ver para creérmelo. pero al menos van a proceder al arreglo de las zonas que están en peor estado, sí, ¿no? Sí, no solo eso, sino que además son carreteras de titularidad de la Junta y que están haciendo un repaso, hombre, bastante bueno de toda la zona, porque la verdad es que estaba muy mal, muy bacheada y con bache ya con muchos agujeros, ¿no? Porque eso lleva ya muchísimos años. Lo suyo sería que la asfaltaran entera, pero bueno, esperamos que en los próximos años ya lo puedan asfaltar. De momento le han hecho un bacheado bastante, bastante bueno, una reparación de parche, pero la verdad es que ha quedado aceptablemente bien, claro. Quiero recordar, no sé ahora el año, pero que se prometió, se comentó que para el año que viene vas a tener la carrera asfaltada. Se ha ido poniendo un año, otro, y aquí estamos. La suerte es que al ser tanta piedra, pues tiene muy buena base y la verdad es que cede por muy poco sitio. Cedió en Santa Lucía y eso sí lo arreglaron el año pasado. Y ahora los dos o tres sitios que han cedido también le han dado un buen parcheado, con lo cual yo creo que aceptable está la carretera. Con un nuevo asfaltado seríamos testigos de una carrera totalmente nueva y de tiempos, hombre, que se rebajarían, ¿no? Con un nuevo asfaltado el récord cae seguro, y no solo el récord, sino en casi todas las disciplinas, casi todas las categorías, el récord cae, vaya, seguro. Ayudaría lógicamente también a darle más espectacularidad a la prueba. ¿Para cuándo la presentación oficial? La presentación oficial de la prueba la tenemos el 18 en Diputación Provincial, y el 18 por la mañana, no lo recuerdo ahora mismo, pues creo que era a las 10 de la mañana o a las 12 de la mañana, 12 de la mañana. El 18 y el 17, el día antes, tenemos la reunión local de seguridad ya para perfilar los cuatro detalles internos, a efectos internos nuestros de aquí, con los distintos tipos de organización, bomberos y tal, guardia civil y eso, y nada más. Ya con eso pues tenemos ya concluido todo lo que es el tema organizativo. Porque la verdad que la primera toma de contacto que tuvisteis fue la reunión de seguridad en la subdelegación del gobierno de Cádiz hace ya unas cuantas semanas, sí, donde supongo que se tratan todos los asuntos relativos a la subida. ¿Hay alguna novedad con respecto a ediciones anteriores? No, la novedad que hay en ese aspecto es que lo que estuvimos hablando allí, es que todo nos ha funcionado hasta el momento bastante bien y vamos a seguir en la misma línea, quizá un poco más de vigilancia que va a haber, pero todo en la misma línea, y es la decisión que tomamos, que si algo funcionaba y estaba funcionando sobradamente, pues vamos a conservarlo y mantener que eso siga funcionando. Los números son 46 agentes de la Guardia Civil. De 46 de rural, en total son se llegan hasta los, me parece que son 70 o por ahí, no lo sé ahora mismo, por ahí. De rural, Guardia Civil Rural, hay Guardia Civil de Tráfico, hay agentes del Seprona y, en fin, que va a estar bastante completo. A la gente de la organización, de la escudería, de la federación, de protección civil, que viene en torno a 60 o 70 protecciones civil. De toda la parte de Málaga, y eso ya llevan muchos años viniendo, lo cual es digno de agradecer, porque no veas, son dos días a piñón. Y bueno, y también hacen su labor de apoyo en todos los puestos de la carrera. Se hace referencia, tras lo que fue esta reunión de seguridad, a algunos datos interesantes, por ejemplo, la afluencia de público, que estimaban en 25.000 espectadores el año pasado. Sí, eso fue a través de una fuente, que es la propia Guardia Civil quien contabiliza los datos. Eso sí, yo entiendo que eso es bastante relativo y bastante difícil de contabilizar, pero los datos que nos tenemos que basar son los datos oficiales, eso. No, porque eso, tú puedes decir una cantidad, pero no tienes ninguna base ni científica, para decir, claro, para decir eso así. Eso lo toman desde un helicóptero el año anterior, hacen una foto y a través de unos medios, un programa, lo que sea, contabilizan más o menos por metro cuadrado. Yo pues supongo que sí, que debe de haber un sistema de contabilización de personal. Bueno, pues esas son las cifras. Supongo que para este año se espera una cosa parecida, ¿no? La afluencia de público. El año pasado, perdona, supongo que la lluvia algo afectaría. La lluvia afecta, no, algo. La edición del año pasado fue... afecta bastante, y la del año anterior también fue bastante dura. La del año anterior fue tremenda, hubo unos momentos de una lluvia fuertísima, y la edición del año pasado también estuvo bastante marcada por la lluvia. Yo esperemos y crucemos los dedos porque que esta edición sea de sol, aunque me tenga que juntar crema en la cara. Pero lo prefiero así, porque las carreras son de todo tipo, son con lluvia, si nieva, con nieve, lo que sea, de la fórmula que sea. Pero la verdad es que de cara al día de carreras de la familia que se van con sus hijos, no es lo mismo que haga un buen día como que haga un día de lluvia, ¿no? Y eso restringe mucho público a lo largo del tramo. Hombre, y al organizador también le tranquiliza más, ¿no? Que haya buena meteorología. Recordemos que el año pasado sí hubo muchos parones, se alargó la... Sí, el año pasado hubo el parón aquel del aceite, los 3 kilómetros y pico de aceite que hubo, y por lo demás pues los parones más o menos locales, normales. El inconveniente gordo fue el parón aquel de los 3 kilómetros de aceite, que hubo que hacer un esfuerzo grandísimo para poderlo poner otra vez la pista en condiciones de poder disputar la prueba. No recuerdo cómo era el nombre de la sustancia que utilizáis para... Sepiolita. Sepiolita, que acabaste con todas las existencias. Sepiolita es un absorbente de tipo volcánico, me parece que es como una piedra pome pulverizada, una cosa así, que absorbe los líquidos. Por cierto, que también se destacaba en el comunicado, en la nota de prensa de su delegación después de esa reunión, que este año la dirección de carrera va a contar con cámaras, ¿no? ¿Cómo año es esto? Vamos a tener cámaras en dos sitios. En principio, te tendría que empezar por la presentación. Vamos a hacer una presentación de piloto, estamos organizándola, vaya terminándola de perfilar, ya está prácticamente todo hecho. Una presentación de pilotos en la Avenida España, de manera que podamos traer la carrera el viernes a partir de las 7:30, es aproximadamente un par de horas. Se pone un arco y se da la salida ficticia, vaya, cada uno van andando prácticamente, o sea, no hay ni carrera ni nada, muchos irán con los coches incluso dejándose caer, pero bueno, es por el centro, pasan los coches y salen por detrás, y ya no lo vamos llevando para arriba en una especie de bucle. Del primero irán los números más altos para terminar con... Vale, perdón. Los coches más bajos para terminar ya con los coches más de mejor calidad. Sí, ¿no? Más o menos siguiendo el orden de las verificaciones, ¿no? El orden de salida. Digamos que es una especie de ceremonia de salida al estilo de la que se lleva a cabo, por ejemplo, en los rallies, ¿no? Efectivamente. Eso es, la idea nuestra no es otra que atraer el público hacia abajo, hacia la Avenida España, porque es donde se va a concentrar la mayor cantidad de público y promocionar y darle valor a la prueba en ese aspecto, darle un valor añadido, porque ahí los bares y todo lo que es de toda esa zona entendemos que se van a ver bastante beneficiados. Porque ya cuando acabe eso en el término de 2 horas, en torno a las 9:30, 10 menos cuarto, pues ya la gente se va a quedar por ahí, evidentemente. Y luego, además, una cosa más, que es que tenemos la intención de emitirlo en directo a través de Facebook Streaming. Con lo cual se habla que en Canarias, que lo están haciendo ya desde hace algún tiempo, se hablan de un número de 100.000 visitas, a lo largo de un solo día, que es lo que tienen contabilizado. Yo no sé las visitas que aquí habrá en el Facebook Streaming en ese aspecto, pero bueno, lo van a hacer profesionales y yo espero que eso quede bien. O sea, que vamos a tener cámaras distribuidas a lo largo del tramo, del recorrido. Sí. Y se va a poder seguir... Eso, en carrera. Y además Vamos, que no me refiero, no van a ser cámaras fijas enfocando, digamos, a una sola zona, sino que sí, va a ser una retransmisión. Es, ¿no?, una retransmisión en directo, con sitios que se van a ver de determinados puntos de la carrera, y a través de Facebook Streaming se va a ver directamente la propia carrera. Bueno, pues otro servicio, y esto es más o menos lo que hacía referencia a la subdelegación del gobierno. Esto es lo que hacía referencia. Que lo tendréis allí en dirección de carrera. Efectivamente, en dirección de carrera está la pantalla, y a la vez que te están cantando los números de llegada y lo sabe, dirección de carrera está viendo por dónde van pasando los coches. Con lo cual, con unos 3 o 4 puntos de eso, pues lo que hace es limitar mucho la situación, porque ya saben por dónde van los coches. Exactamente. Y eso también, pues, permite al director de carrera, en este caso, ante una incidencia, saber exactamente el lugar y qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Es una ayuda a la seguridad tremenda. Pues, como decimos, otro servicio que se añade en este caso tanto a la seguridad como a los espectadores. Por cierto, ¿dónde va a estar dirección de carrera? Donde siempre, ¿no? La dirección de carrera donde siempre, sí, en la caseta nuestra. Y ahí va a estar toda la dirección, sí. Porque digamos que esta pantalla sería, para evitar equívocos, sería para los oficiales, no es que estuviera allí en la dirección de carrera para que el público la pueda seguir, ¿no? El público lo puede ver desde los teléfonos en Facebook, claro. Accede a través del Facebook Streaming y la puede ver en directo, lo mismo que ven en dirección de carrera. No solo los que estén viéndolo aquí en Ubrique, sino los que estén en Galicia o en Asturias, que tenga un primo corriendo aquí, pues puede ver perfectamente si su primo ha llegado a meta y si ha llegado bien, en fin, todas las circunstancias. Bueno, como comentabas, el 17 tiene lugar la Junta Local de Seguridad. Sí. ¿Qué asuntos se van a tratar allí? ¿Qué es exactamente ahí lo que hacen? Perfilamos temas internos como temas de circulación y todo eso. Perfilamos todo el tema de dispositivo de bomberos, con la policía local organizamos el tema de tráfico y bueno, y ahí damos los últimos coletazos que hay que hacer, de los últimos datos que hay que, y actualizamos todo para no dejar ningún fleco suelto. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Qué perspectivas tenéis para esta edición? Las inscripciones, hace un rato había sobre 42 inscritos ya, lo cual significa que hay más inscritos que en ningún año. Anticipadamente hemos limitado la inscripción porque todavía no están ninguno, falta mucho, vaya, muchos de los que sabemos que están y que vienen, ¿no? Con lo cual yo no sé cuánto va a haber. El año pasado me equivoqué también mucho porque dije entre 80 y 90 o 95, quise decir, y hubo 120, y este año pues no sé, yo creo que a 120 no llegamos. Yo quiero ser realista y estar en torno a 100, que me parece un número más que bueno para aquí, para la prueba. ¿Y el límite va a estar en...? El límite está en 120, lo hemos puesto en 120. Yo no creo que se llegue a 120. Yo creo que en torno a 100 sería una inscripción no buena, lo siguiente. Máxime teniendo en cuenta las dos últimas inscripciones de los dos pruebas anteriores, ¿no? De 40 y tanto y de 40 que hubo en Algar y 40 y tanto en Estepona, 45, 43 o 48, por ahí, 50, no sé, por ahí andaría. Entonces, pues que tengamos 100 inscritos está más que bien. En Estepona, la verdad que hubo importantes ausencias, que se espera que no ocurran en Ubrique, porque en cierta manera, aunque el campeonato empieza, como decimos, con Estepona, para muchos pilotos todavía el inicio del campeonato de España es abril, es el mes de abril, quizás le coge demasiado pronto, ¿no?, la subida a Estepona. Y Ubrique, digamos que es la primera gran cita del calendario en la que todos los aspirantes, los que tienen aspiraciones a lograr algo en sus distintas categorías, están presentes, ¿no? Sí, sí. En principio tenemos noticias de que aquí no falta nadie de los conocidos y de todos los que pueden optar campeonato y además eso, supongo que vendrán las novedades que a lo mejor a Estepona no fueron, supongo. Porque ya, claro, algunos nos quedamos con la sensación en Estepona de que, bueno, pues no se quedaba muy clara realmente cómo iba a ser la participación de cara, por ejemplo, a la lucha por el nacional en turismo, porque creo que estuvo Fombona y José Antonio Aznar. Y José Antonio, sí. Prácticamente, y poco más. Y poco más. Lo demás, los CM. Y José Antonio Aznar sin su vehículo para este año, que es la Jineta, ¿no? Efectivamente. Aquí, al parecer, vendrá con el Jineta. Hombre, todavía queda un día bastante, queda una semana de inscripciones, una semana y pico. Nosotros cortamos un poquito antes para que, junto con la foto y eso, dé tiempo a la imprenta de sacar los libritos que sacamos todos los años y que tanta demanda tienen, ¿no? Y entonces, pues, cuando tengamos el cupo hecho, pues, cortaremos ahí. ¿Sabéis, aunque todavía no estén inscritos, los que este año pueden estar ahí peleando por el Nacional y que pueden estar aquí en Ubrique? Me refiero, como otros años, por ejemplo, Borreguero no estuvo en Estepona, ¿sabéis si va a estar en Ubrique? Vilariño tampoco. No lo sé, Borreguero exactamente no lo sé. Yo creo que puede estar en Ubrique. Yo he oído que pensaba venir, no iba a correr todas las pruebas, pero no va a seguir el campeonato de España. Que Ubrique, eso es lo que he oído, no lo sé directamente porque no he hablado con él. Pero sí sé que van a venir a correr Ubrique, viene mucha gente que a lo mejor no van a seguir todo el campeonato. También el caso de Vilariño, pues, puede estar por ahí. Y Humberto Hansen, que recordemos es el vigente campeón de España. El vigente campeón, que no iba a eso, pero parece que para Ubrique se ha repuesto y se ha hecho un reconocimiento médico especial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le ocurre? Tuvo una enfermedad coronaria. Y bueno, y parece que se ha hecho un reconocimiento y va a correr Ubrique. Está perfectamente para poder correrlo. ¿Que no tiene tampoco intención de seguir el Nacional? No lo sé exactamente. Yo sé que fue lo que oí y está ahora y va a empezar el campeonato en Ubrique, pero no sé si lo seguirá entero o se quedará solo en algunas pruebas como otro. Pues estas cuestiones las iremos ya eso confirmando conforme se acerque la prueba. El coche cero, imaginamos que va a ser un Mercedes. ¿Quién va a estar al volante? Sí, ¿alguien a modo de homenaje? Van a ver a la caravana MG, va a estar adelante, va a haber un coche cero, un doble cero Mercedes y un coche cero que va también en el sorteo que hacemos de la gasolinera de Resol. Y vamos a sortear las plazas esas que van con el piloto. Pero, Carlos, ¿qué sabéis del tema de las pernoctaciones y reservas? Bueno, pues eso tengo datos más o menos ciertos. No es especulaciones como hemos hablado otros años con referencia a esto, ¿no? Otros años siempre hemos hablado de que yo creo porque esto hay, porque no hay. Y el año pasado hicimos una encuesta que se han sacado unas 351 muestras. Y que los datos los tengo aquí, que son bastante interesantes de ver. Bastante interesante como que la edad de asistencia, el 89% de las personas que asisten están entre 18 y 50 años. Uh-huh. Que mayores de entre 40 y 50 años hay más de un 23,13% de personas que vienen. Con lo cual significa que hay mucha gente de edad media que viene a ver la prueba de eso. Tenemos que de Cádiz está al 24% y hay un 2 y pico%, son extranjeros, y el 27,45% es de fuera de Andalucía. Con lo cual tenemos unos datos bastante interesantes, ¿eh? La edad media se sitúa en casi 29 años. Están 3 días de pernoctación, o sea, 3 días de estancia. En 2 días de pernoctación, 3 días de estancia, que es el mayor número, que en torno a casi el 40%, perdón. Y una media de gasto entre 200 y 300 euros en esos 3 días. Lo cual nos está indicando de que es una persona de un nivel económico medio el que viene aquí a Ubrique a pasar esos días. Se sabe el impacto, por lo tanto. Efectivamente, eso se multiplica por gente y se saca una media estadística con los errores y las correcciones. Esto es un anticipo del muestreo del año pasado, porque lo están terminando. Ajá. Hemos tenido claro, esto hay que pagarlo, esto no lo hacen Entonces hemos tenido que esperar a que lo fueran haciendo y los resultados ya con datos y porcentajes de más o menos los tendremos en breve, pero el anticipo aquí no ya no está indicando. Además de que más del 25% ha venido más de tres años ya aquí. Todo ello conlleva, lógicamente, un impacto económico, no solo en Ubrique, sino en la zona, que la verdad es que los pueblos de alrededor se benefician mucho de la subida, sobre todo en el tema de las pernoctaciones, todos porque, los pueblos, sí. Lógicamente, Ubrique no puede acoger Ubrique, a toda la gente. Ubrique no puede absorber ni muchísimo menos. Venaoca no creo que haya un sitio libre en Venaoca. El bosque también, muchísima gente en el bosque. De todos lados de eso están llenos. Y yo creo que debe de haber, incluso en Villaluenga y en el hotel de Grazalema, sé que hay gente que vienen, que la han cogido para aquí. Eso significa que una vez que sepamos los números exactos, que ya lo diremos, pero está claro que el impacto económico que tiene para la zona es bastante grande. Uh-huh. Para este, ya unas últimas preguntas porque estamos fuera de tiempo. ¿Sigue vigente para esta edición el convenio de la Real Federación Española de Automovilismo con Teledeporte? Efectivamente. Tenemos los 20 minutos de Teledeporte. Y otros después que son en la plataforma del motor, de Motor TV, Garaje TV, todo eso se van a ir haciendo bucles cada 10, 15 o 20 días, nos van a ir emitiendo imágenes de Ubrique por televisión, efectivamente. Y ya para despedirnos, Pedro, si no hay nada más que añadir, lo referente a los pilotos locales, ¿sabemos dónde más o menos el número de locales número que pueden estar? El número de locales hay multitud, solo puedo decirte que hay multitud. Multitud de pilotos locales. ¿Se va a batir récord? Completamente. Uh-huh. Completamente, con una gran diferencia. No sé exactamente, porque todavía ni están todos inscritos, ni mucho menos, y no. Pero según rumores, va a haber entre 15 y 17 pilotos locales, o 16 o 18. Muchísimo. Uh-huh. Cuando normalmente 5, 6, 7 ha sido el número más. Este año parece que vamos a batir récord ahí también. Pues fíjate, esa es una de las cosas que tiene el organizar pruebas de este estilo, pues que de este tipo, pruebas automovilísticas, que lógicamente ya la gente del pueblo también se quiere sumar a la fiesta. Además, gente muy joven, la mayoría. Gente muy joven que empieza, hambre, con cochecitos modestos, lógicamente. Pero bueno, ahí están y hacen un esfuerzo tremendo y les costará Dios y ayuda reunir el importe económico de todo eso, y ahí están. Bueno, a nosotros es muy interesante que haya pilotos locales. Claro que no, sí, claro. No puede ser de otra manera. Pedro, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, que esperemos que el tiempo nos acompañe, como ya hemos dicho antes, y que bueno, ya nos iremos viendo en días posteriores y iremos hablando de todo lo que haya que hablar. Después de Semana Santa, que ya será terminada Semana Santa, y en esa semana ya nosotros también nos centraremos en la programación especial de la subida. Nos vamos a despedir con lo que parece que va a ser la música oficial, nos señala desde Control, para la edición de este año de la subida, cuando nosotros nos centremos en esta información. Volveremos mañana. Pedro Carlos García, muchas gracias. Gracias a usted. A partir de las 5:30 aquí, en la sintonía de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Se quedan ahora con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique.